que no es sencillo. El pasado sábado 21 de junio partió la marcha caminata desde la playa de Arasatí hasta la Plaza Independencia, en una caminata que se realizó en varios días, pasando por Rafael Peraza, por Libertad, por Ciudad del Plata, por La Teja, y finalizando la Plaza Independencia, y además por una cantidad de otros pueblos que ahora ya conoceremos un poquitito más los detalles, porque para conocer un poco sobre esta marcha y caminata en contra de Proyecto Neptuno, Proyecto Arasatí, estamos en comunicación con Gianbattista Gavazzi, vocero de la Intersocial de Acción por el Agua y la Vida. Bienvenido, Gianbattista, al Mundo Le Falta un Tornillo. Buenas noches. Buenas noches. Muchas gracias por recibirme. Bueno, Gianbattista, contanos un poquito cómo estuvo esa marcha, que aparte de tocar unos días medio complicados, algunos días estuvieron bravos con el clima, ¿eh? Sí. Bueno, en verdad, cuando empezó la idea de hacer esta marcha, fue así, se organizó en 2 semanas. Una vez que ya había una actividad que se hacía, que era la ocupación de la Plaza Independencia frente a la presidencia, y durante 64 días estuvieron ahí la carpa informando a la gente. Y bueno, ya estaba siendo un poco difícil con los fríos y todo eso quedarse a dormir ahí las noches, y se decidió de hacer esta marcha un poco en el ejemplo que se había hecho en 2005, que habían recorrido Maldonado hacia Montevideo, se había marchado contra el hecho que habían hecho un decreto que no respetaba la Constitución para permitir a la empresa privada por 15 años más de tener el derecho al agua en Maldonado. Entonces, un poco sobre esa idea dijimos, bueno, vamos a partir donde ese proyecto se tiene que hacer, Arasatí, y caminar hasta la Plaza Independencia, casi 90 kilómetros. Tremendo. 5 días. Bueno, contanos un poco por qué pueblos estuvieron pasando y cómo fue la recepción de las comunidades en cada lugar. Bueno, los que podían caminar, claro que era una cuestión de tener la capacidad de hacerlo y tener el tiempo, porque salimos el sábado de Arasatí y caminamos hasta Peraza, y después se caminó de Peraza hasta Libertad, y de Libertad a Ciudad del Plata a La Teja, y de La Teja a la Plaza Independencia. Pero durante todo el trayecto se quedaban a dormir a diferentes lugares, se cocinó, se comió, hubo distancia, se paró para comer y se volanteó, pasamos volantes con información sobre lo nefasto que es, porque el objetivo de esta marcha era tratar de que la gente se informe, porque mucha gente que nos veía pasar no tenía ni idea que este proyecto se está por hacer. Ahí está. Incluso estando bastante afectado, ¿no?, en muchos lugares. Sí. Por ejemplo, pasamos por Santiago Vázquez y va a pasar por los caños, van a pasar por el humedal. Y también sobre la base que se va a tomar agua salobre, contaminada, y todo eso para alimentar un sistema de Montevideo, que es un sistema que pierde 55% del agua. Así que todo lo que se va a gastar acá, 55% es en pérdida. Entonces no tiene ningún sentido hacer este proyecto. Además de, y por eso la idea que teníamos como frase, por la tierra y por la vida el agua no se privatiza ningún Neptuno. Que es lo que, lo que estamos pidiendo, ¿no? En este momento estamos en los 90 días que se tomó el gobierno con las empresas para negociar lo que no sabemos que están negociando ni nada, porque no sabemos qué hay a negociar, porque es un proyecto que no respeta la Constitución, artículo 47, que los uruguayos votaron a más del 65% en 2004, para decir que el agua no se puede privatizar, que tiene que estar a cargo de una empresa estatal, las construcciones, todo lo que se hace del agua y que la sociedad civil tiene que participar. Y en este proyecto no se participó porque no fue propuesto por empresas privadas, el concepto estuvo hecho por las empresas privadas, el precio estuvo hecho por las empresas privadas. Y lo que está previsto es que la construcción se va a hacer y la sociedad civil no está participando en nada de todo esto. Y tiene mucho que decir. Está clarísimo. Transmitimos en su momento lo que fue la audiencia pública de Rafael Peraza, la transmitimos ahí en vivo y bueno, pudimos ver ahí lo que fue el nivel, la falta de respuesta a todos los cuestionamientos que se hicieron de una cantidad de organizaciones sociales al proyecto que, bueno, no recibió ninguna respuesta y, ni en el momento ni después y se siguió adelante con este proyecto que, bueno, ojalá que se pueda frenar. Bueno, ¿cómo estuvo la recepción en las comunidades ahí con la gente y también en la Plaza Independencia? Bueno, en cada lugar que paramos, que tuvimos, que fueron a veces cooperativas de vivienda, y unos salón comunitarios, iglesias, siempre hubo gente localmente, o se organizaron espectáculos y cosas culturales, y porque estamos hablando también que detrás de esto están como 40 organizaciones que no todas pudieron caminar, pero en algo participaron con donaciones para comer o ayudar en la preparación de las comidas para que o servicios médicos o transporte, porque había que transportar todas las cosas de los que caminaban, porque no transportaban sus cosas para dormir y todo eso. Entonces toda la organización era mucha gente. Y todo culminó en Las Tejas, donde ahí se vinieron a agregar mucha gente y la caminata en Montevideo hasta la Plaza Independencia se fue agregando gente hasta que llegamos ahí a la Plaza Independencia, donde digo que capaz que no era muy claro para alguna gente, pero no había un pedido al presidente o al presidente de OCE o al ministro de encontrarnos. El objetivo de esto nunca fue un objetivo político, era completamente apolítico y la idea era de encontrarse con la gente y que la gente vea y se pregunte por qué estamos caminando y ahí nosotros los informábamos sobre este proyecto. La idea era de llegar a eso, de tener que los medios se interesen a nosotros para que podamos comunicar con la gente lo más posible por las redes sociales y todo eso. Y eso creo que fue el objetivo que se logró. Perfecto, buenísimo. Bueno, Jean Batista, agradecerles mucho también por esta movida. Algún compañero de la Asamblea estuvo en alguna instancia de Asamblea por el Agua del Río Santa Lucía apoyando ahí en alguna instancia particular y bueno, en las previas también de la organización. Y bueno, ojalá que cada granito de arena de todas las actividades que se están haciendo y las acciones que se están haciendo para frenar este nefasto proyecto de sus frutos. No, muchas gracias de darnos el tiempo de poder explicar un poco, porque claro, cada granito de arena va a permitir de mover este mecanismo que hace que los gobiernos no están entendiendo lo que el pueblo quiere. Y creo que, digo, no vamos a parar acá, no es la marcha no es el final, es solo un un camino que estamos siguiendo para poder concientizar a la gente. De la misma manera que se empezó cuando se quiso cambiar la Constitución y se logró llegar a que 65% de la gente la apruebe, en esto tenemos el mismo objetivo, llegar a convencer al gobierno que sin nosotros, sin la sociedad civil, esto no se puede hacer. Buenísimo. Muchas gracias, Jean Batista, y bueno, estamos en comunicación. Los micrófonos, las picas siempre ahí a disposición. Sabemos que también sos integrante ahí de la Intersocial del Oeste, ahí de Montevideo, que bueno, lograron frenar lo que iba a ser la extensión de la ruta 102 hace unos años, que fue tremendo logro ese y ojalá que perdure también, ¿no? Sí, creo que sí. La gente tiene que darse cuenta que lo que estamos haciendo entre todos, porque a veces somos algunos que estamos ahí presentes en las comunicaciones, pero en verdad hay mucha gente y cada vez se va agregando más gente en estas luchas. Buenísimo. Te mandamos un Bueno, abrazo y estamos en comunicación. muchas gracias. Charlábamos con Gian Battista Gavazzi, vocero de la Intersocial de Acción por el Agua y la Vida, que estuvieron caminando, organización que organizó junto con una cantidad, como decía Gian Battista, de otras organizaciones, haciendo esta caminata marcha desde la playa de Arazatí hasta la Plaza Independencia, por que no haya ningún Neptuno, ningún proyecto Neptuno, y ojalá que así sea. Nos vamos a escuchar otro temita de esta música pakistaní que seleccionó Marquinhos. Le damos la bienvenida, a querido Colo, ¿cómo anda? Pero muy buenas noches, mañanas, tardes y madrugadas. Bien, escuchando acá atentamente Bueno. lo de la marcha. Y tratando de escuchar el tema que se viene. Este tema pakistaní que Marquinhos nos ha dejado, esta música preciosa que estamos escuchando. En este ciclo, podríamos decir ciclo de Medio Oriente, Sí, musical de Medio el Oriente, porque hace programas ciclo. que Sí, estamos sí. con esto, ¿eh? Bueno, Exacto. este se llama Coke Studio Session 11 y dice Ya Kurban Kumariyan. Ay, Estoy eso, aprendiendo pakistaní. yo cuando estudié pakistaní en la escuela, quería, eso quiere decir marcha que va a dar que hablar. ¡Hala! ¡Pucha, mire! Claro, pues usted fue a la escuela Pakistán. Exacto. Pakistán la escuela, dice. Sí, no, me decían Pakistán acá. Muy bien. Krishna, la manespinakana, Balpagara es angina.